Para vivir tristemente inventé mi desierto. Pues mira, es cierto. En mi desierto hay un monstruo de oro durmiendo. Y aquí, aquí, me arriesgo y te ofrezco un trago del lago de mí, en mi oasis. Y aquí, aquí, sobre arena, luna llena, quema mi duna con luz oscura. No, no oscura. O sí, no oscura, no sé. No hay duda, no oscura. Pues mira, es cierto. Para vivir tristemente inventé mi desierto. Pues mira, es cierto. En mi desierto hay un monstruo de oro durmiendo. Y aquí, aquí, me arriesgo y te ofrezco un trago del lago de mí, en mi oasis. Y aquí, aquí, y desierto de deseo, te beso solo con luz oscura. No, no oscura. O sí, no oscura, no sé. No hay duda, no oscura. Tú, a mí me dices que me ves. Diremos que nos vemos los tres o cuatro. Digamos que sí. Digamos que sí. Digamos que somos cuatro, que somos dos, que somos uno. Digamos que sí, digamos que... que somos cuatro, que somos dos, que somos